Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y le decimos buen día. Palabra autorizada, dice la Pacheco, y tiene razón el señor Carlos Heller en línea. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cuánto me alegro? ¿Cómo viste esta semana, sabiendo tanto vos de cuestiones que hacen a la movida bancaria, a la movida financiera, siendo el bicho político que sos? ¿Cómo estuviste viendo esta semana? A ver, hubo tantas cosas que pasaron. Sí, y estamos a miércoles, Bueno, desde el miércoles a hoy tenés todas las medidas que tomó el gobierno, yo diría... haciendo mea culpa de todo lo que le pasó al país por todas las medidas que no tomó el gobierno. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Esa es una interpretación. La otra es que nos escucharon, porque el miércoles pasado hablamos del tema del control de capitales, ¿te acordás? Sí, señor. Dijimos que sin eso no se podía resolver la situación, ¿no? Y los tipos se escuchan. Y bueno, me parece bien, entonces. En realidad es lo que deben hacer los gobernantes, escuchar el mandato de los mandantes, que somos los ciudadanos y las ciudadanas. Así que está muy bien. Bueno, lo cierto es que el gobierno el domingo tomó estas medidas que intentan contener la fuga de capitales, y que son las medidas correctas, porque van en las dos direcciones que tiene que hacerlo. Es decir, tratar de que las divisas que generan los exportadores sean liquidadas dentro de un tiempo prudencial y entren a las reservas, a las disponibilidades que tiene el país para afrontar sus obligaciones. Limitó la compra de dólares para atesoramiento, limitó las transferencias al exterior, es decir, tomó una serie de medidas que son todas correctas, tardías y consecuencias de las políticas que aplican desde que asumieron. Dicho esto, ¿qué pasó? El lunes hubo bastantes retiros, digamos, de gente que tenía operaciones que le vencían y que se las llevó. Doy el dato que manejo, que es el propio. El día lunes la mitad de los vencimientos se fueron, la otra mitad se renovó. Ayer fue un día absolutamente normal, se renovó todo y muy tranquilo, con muy poca demanda. Se resolvió el tema de los fondos comunes de inversión, que había generado tensión porque no estaban las condiciones técnicas para... es muy complejo esto, pero los fondos comunes de inversión tienen personas físicas y personas jurídicas, y había que escindirlos porque el tratamiento de unos y otros no es lo mismo, porque a las personas físicas se les devuelve todo lo que tengan en letras del tesoro, y para las personas jurídicas hay el reperfilamiento famoso, se devuelve el 15% ahora, el 25% en 90 días y el otro 60 dentro de 180. Y eso, bueno, tiene algunas complejidades técnicas para poderlo hacer. Se trabajó intensamente el fin de semana, el lunes hubo mucha demanda, ayer ya el tema se tranquilizó también. Es decir, ayer realmente fue un día para nosotros normal, tanto que hoy ya vamos a operar en el horario habitual, porque no había público en el banco después de las 3 de la tarde, y es innecesario exigirle al personal un esfuerzo mayor porque no hay actividad para atender. Así que ese es más o menos el panorama. El problema sigue siendo que la inflación se sigue disparando, es decir, siguen aumentando las cosas que la gente tiene que consumir, y esto implica que sigue subiendo la pobreza, que las empresas siguen cerrando, que la crisis se sigue profundizando, la crisis de la economía real, que es lo más grave, que es las consecuencias que todas estas políticas tienen sobre la vida de las personas, de las entidades, de las de las pequeñas empresas, de las economías regionales. Ya se está estimando que el PBI va a tener una caída del orden del 2.5%. Es una enormidad, lo cual llevaría, creo que, a que el PBI de la Argentina a fines del 2019 será más de un 5% más chico que lo que eran a fines del 2015, ¿no? Como resultado, yo diría que resume todas las políticas que este gobierno llevó adelante. Cuando vos decís caída del PBI, eso es destrucción de riqueza directamente. Eso es directamente destrucción de riqueza, claro, es un país más chico, es un país que produce menos, es un país que genera menos ingresos fiscales inclusive, y que para lograr equilibrio fiscal demanda más ajuste del lado del gasto. En fin, todo lo que nos hemos cansado de explicar, y yo diría que uno no tiene la alegría de decir, viste que era como nosotros decíamos, pero realmente es así, es decir, pero es así porque es de manual, es así porque pasó cada vez que se aplicaron este tipo de políticas, y no podían tener otro tipo de desenlace, ¿no? Eso es lo que a algunos les cuesta entender. Si vos haces lo que se hizo en la Argentina, inevitablemente tiene que pasar lo que pasó en la Argentina. Vos hablás recién de inflación. Las consultoras con las que trabaja el Banco Central hablan del 55% de inflación proyectada para el año. Agustín Dateris nos decía ayer que su estimación es del 60%, es mayor todavía. La estimación del Banco Central no es del Banco Central, sino que es lo que se llama el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es un promedio que el Banco Central hace, creo que de 60 opiniones de consultoras, bancos, etcétera, que hacen sus propias estimaciones con sus propios economistas. Es un dato que es siempre más bien prudente, pero insisto, es el promedio de un conjunto de opiniones muy muy amplia, pero todo es posible en este caso. El problema es que hay un límite también, que las cosas tanto no pueden aumentar porque la caída del consumo es absoluta, ¿no? Es decir, la receta recesiva, que es en definitiva lo que este modelo intentó aplicar sin éxito, de alguna manera es un límite al traslado a precios de la devaluación, etcétera, de todas las cosas que pasan. Por otra parte, tengo la impresión, Martín, que el gobierno está en condiciones de mantener el tipo de cambio más o menos donde está en la actualidad. Y te voy a decir una cosa y te invito a que lo busques. Si agarrás las bandas que se habían proyectado cuando se hizo el acuerdo del fondo con el Fondo Monetario, ¿te acordás las famosas bandas? Sí, las bandas. Que en abril se congelaron, porque cuando el gobierno decidió congelar el precio del dólar, entendiendo que era la herramienta que tenía para que los precios no aumentaran tanto y para que llegara a las elecciones sin tanto conflicto, tampoco eso le salió bien, pero aquellas bandas, ayer me tomé el trabajo de mirar cuánto tendría que ser el tipo de cambio en septiembre si se hubieran cumplido aquellas bandas, y la banda superior me da alrededor de 55, 56 pesos. Es decir, que te podría decir que en realidad el dólar volvió a donde ellos más o menos pensaban que tenía que ser la evolución de acuerdo al desarrollo que programaron en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se entiende? Sí. Es decir, se salieron del resorte del que estaban sentados y dejaron que el precio vaya a un lugar donde yo entiendo que ellos van a intervenir para tratar de mantenerlo, como hicieron ayer. Creo que tienen la capacidad de fuego para poder hacerlo, y supongo que vamos a tener una variación que va a ir acompañando en todo caso a la inflación, es decir, es una cosa que se retroalimenta a sí misma. El dólar sube un poco porque hay inflación, y la inflación sube un poco porque las cosas son más caras porque el dólar vale más. No influye en esto, Carlos, cuando uno lee salieron 954 millones de dólares, digo, están saliendo casi 1.000 millones de dólares por día de pérdida de reservas. ¿Esto no influye en ese sentido? Bueno, a ver, yo tomaría ese dato con algún cuidado y miraría lo que pasa en los días subsiguientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer, en esos 1.000 millones, una alta proporción es la liquidez que los bancos tomaron del central, de sus propios depósitos, para tener toda la liquidez que les hacía falta para atender en todas las redes filiales de todo el sistema financiero de todo el país, y que no se produjeran reclamos porque no hay dólares. Pero esos dólares, por ejemplo, te doy el caso nuestro, un caso pero que seguramente se puede proyectar. Nosotros ayer retiramos del central 50 millones de dólares. Esos 50 millones de dólares se desparramaron en nuestras 268 sucursales. Desde luego en distintas magnitudes, según el tamaño de las sucursales, la tenencia de depósitos en dólares, las estimaciones de vencimientos del día, etcétera. Y no se fueron esos. El grueso de esos dólares quedaron en caja en el banco. Porque te dije que ayer hubo renovaciones, se renovó con normalidad. Hubo retiros de depósitos que estaban en cuenta corriente, etcétera, pero para decir un número, yo calculo que más de la mitad de esos 50 millones no se fueron, no salieron de la caja. Por lo tanto, para hoy, nosotros no pedimos otra vez 50 millones, pedimos la mitad, pedimos 25. Y yo supongo que cuando se conozca el dato vamos a verlo reflejado de esa manera, es decir, salen de las reservas, pero si están en la caja de los bancos, siguen siendo las disponibilidades que el sistema tiene para funcionar. ¿Y vos comunicás eso también, Carlos, al banco? ¿A quién? Al banco, digamos, vos pediste 50, usaste 25, ponele. ¿Vos le decís al Banco Central que tenés 25 que no usaste? No, porque no es un problema del Banco Central, okay. Son disponibilidades. Yo tengo, el banco tiene depósitos en el Banco Central, como vos tenés en un banco tus depósitos, y sí, retiro lo que tengo. Nosotros tenemos, en el caso particular nuestro, una liquidez en dólares del 86% de los depósitos que tenemos. Por lo tanto, están depositados y los retiramos en la medida que los necesitamos, en nuestro dinero, y lo movemos con absoluta disponibilidad. ¿Y no están ya haciendo horario extendido? ¿Lo hicieron ustedes el primer día o no? El primer día hicimos horario extendido en todo el país, el lunes. El martes lo hicimos en 3 zonas de la capital de la mayor concentración, digamos, en el centro y sus alrededores, y hoy no, ya volvemos a operar con toda normalidad porque no hizo falta horario extendido, porque la gente vino dentro del horario habitual y después de las 3 de la tarde no había gente en la sucursal. Sí, es lo que ha sucedido evidentemente en todos los bancos, porque está siendo una medida que están tomando todos los bancos. Así es. Te despido con un mimo, ¿querés? Dale. Dice, hola, te quiero, buen día, Carlos Heller, mente brillante. Esto lo escribe Marita de Palermo Viejo y te dice que han viajado a Domínguez, tu pueblo de origen, a ver qué había allí. Es precioso. Te seguimos en todas tus intervenciones. Reitero, Marita de Palermo Viejo lo firma. Bueno, muchas gracias. Es un mimo que viene bien. ¿Domínguez dónde es? Domínguez es en Entre Ríos, en el centro de la provincia. Departamento de Villaguay, que es, digamos, la cabecera de la zona. Es una zona netamente agrícola. Hay mucha producción de lino. por esos pagos. Y bueno, yo nací allí hace mucho tiempo. No sabía que eras entrerriano, mira. Sí, pero vine cuando tenía 9 años. Mis viejos se vinieron a Buenos Aires para... Mi papá se asoció con 2 hermanos y pusieron un taller mecánico. Heller Hermano se llamaba, que funcionó durante muchísimo tiempo. ¿En dónde? ¿En qué barrio? En Saavedra. Primero estaban en Manuela Pedraza y Kramer, frente a la vieja cancha de Platense. Sí. Y después estaban en la avenida San Isidro, a unas pocas cuadras de ahí. Bueno, te quiero mucho, y después acá Marita postea un mensaje que dice que es personal, así que no sé cómo hacer para hacértelo llegar. Habla de historias familiares de Europa, nada, que te cuenta... Ay, bueno, hacémelo llegar. Dale, ahora me fijo cómo lo hago, ahora me fijo, bueno, cómo lo hago. Un beso grande. Beso enorme, gracias Carlos por hablar con nosotros.